Y comenzamos entonces con una lamentable noticia, pero que aquí por el programa La Esencia le hacemos un merecido tributo, nada más y nada menos que al rey Elvis Presley, porque el 16 de agosto de 1977 este fallecía. Aquel día habló con su novia Ginger Alden y se fue a la sala a leer un libro llamado La búsqueda científica del rostro de Jesús. Las últimas palabras que él le dijo a ella fue no dormirse y, como ya les dije, se fue a la sala a leer este libro. Pero ¿cuál fue la última canción que grabó Elvis Presley? Fue la que acabamos de escuchar, Blue Eyes Crying in the Rain, algo así como Ojos Azules Llorando Bajo la Lluvia. Es una canción original de Fred Rose, quien la había hecho todo un éxito, pero que lógicamente Elvis Presley grabó y luego se convirtió, repito, en lo que sería la última canción grabada por Elvis Presley. Así comenzamos entonces el programa de hoy. Muy bien, y el programa de hoy lo inicia una banda de punk rock, y no podían ser otro más que The Ramones. ¿Por qué? Porque el 16 de agosto, pero del año 1974, esta banda debutaba en vivo en el club CBGB, club ubicado en Nueva York, Estados Unidos. En aquel entonces, The Ramones era solamente un trío, quienes integraban la banda. Jeffrey Hyman, más conocido como Joey Ramone, quien entonces tocaba la batería, mientras que Douglas Colvin, más conocido luego como D.D. Ramone, se esforzaba por hacer la voz principal y tocar el bajo. Y John Cummings, más conocido luego como Johnny Ramone, experimentaba con sus variadas guitarras sobre el escenario. Entonces, ya lo saben, 16 de agosto 1974, The Ramones debutaba en vivo en el club CBGB. ¿Quieres saber algo curioso? Es que pocos días antes de la presentación aquí en este club, The Ramones tocó en vivo ante un reducido círculo de personas como parte de un ensayo en un estudio de grabación llamado Performance Studios. Las personas que tuvieron la oportunidad de presenciar este breve concierto fueron algunos amigos y en especial su futuro baterista Tommy Enderley, quien hasta ese momento había estado haciendo la función de manager de este trío. Curiosidades del rock and roll, curiosidades que te trae solamente La Esencia, porque La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Y una de las canciones que tocaron en aquel debut de 1974 se llamó Now I Wanna Sniff Some Glue, algo así como ahora yo solamente quiero aspirar pegamento. Y es esta misma canción, pero grabada en un estudio y profesionalmente, es la que vamos a escuchar entonces de esta banda de punk rock de Ramones, Now I Wanna Sniff Some Glue. Era una frase muy particular utilizada en aquella época. Al otro día, 17 de agosto, pero de 1977, nacía la señorita Tarja Toislen Susan Turunen Kabuli, ya adivinaron, más conocida como Tarja Turunen, cantante finlandesa con formación clásica, con una tesitura de soprano lírica. Debido a ello, su voz ofrece gran flexibilidad para interpretar todo tipo de tonos graves o agudos. Inició su formación musical en el piano cuando apenas tenía 6 años de edad. Luego, a los 16, inició sus clases de canto clásico. Durante 9 años fue vocalista de la banda de metal sinfónico Nightwish, que en 1996 fundó con sus compañeros Thomas Holopainen y Empu Vuorinen. En el año 2005 fue expulsada por sus propios compañeros que fundaron la banda por tener algunos conflictos internos, iniciando así en el año 2007 su carrera como solista. Así que vamos a recordar a Tarja Turunen con esta agrupación Nightwish. La canción que vamos a poner el día, tarde, noche de hoy se llama Ever Dream, algo así como Sueño Eterno, el cual es el primer sencillo del álbum Century Child, algo así como Chico del Siglo, el cual se convirtió en disco de oro en tan solo 2 días, lo que permitió al sencillo alcanzar rápidamente el puesto número 1 en los rankings de Finlandia. Posteriormente alcanzaría el estatus de disco de platino por haber vendido más de 10.000 copias. Ever Dream, Nightwish por la esencia, pero antes de Ramones, Now I'm Gonna Snuff Some Glue. Es la esencia, el programa número 1 en la web. El punk rock también está aquí, en la esencia. Calidad y excelencia en la esencia. Y en esta parte del programa vamos a felicitar a dos cumpleañeros, aunque lamentablemente uno de ellos ya falleció. Ya les voy a decir quién. El primero de ellos es nada más y nada menos que el señor Dennis Elliott. Dennis Elliott fue el baterista fundador de la banda Foreigner. Esta banda se formó en 1976 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El grupo Foreigner ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo, incluyendo 37 millones y medio solamente en los Estados Unidos, y es considerado uno de los puntales del llamado AOR, es decir, Adult Oriented Rock, rock orientado hacia los adultos. Algunas de sus canciones más conocidas son Waiting for a Girl Like You, Cold Hard Eyes, Urgent o la balada I Want to Know What Love Is. Pero hoy vamos a escuchar una de las canciones que los llevó al éxito prácticamente, que aparece en el segundo disco de esta banda llamada Double Vision, algo así como doble visión, visión doble. El segundo disco de esta banda Foreigner, con el cual vamos a festejar un año más de vida de este baterista Dennis Elliott. La canción es Hot Blooded, sangre caliente. Es la que abre esta parte del programa para festejar a dos bateristas nacidos en esta semana. El segundo es nada más y nada menos que Ginger Baker, de verdadero nombre Peter Edward Baker. Nació el 19 de agosto de 1939 en Inglaterra, lógicamente conocido por ser el baterista de la banda Cream. También trabajó con las bandas At Wink y también con Public Imagine Limited. Ganó fama como miembro de la agrupación de Graham Bond Organization, para luego convertirse en miembro, como ya se los dije, de la banda Cream con sus compañeros Jack Bruce y Eric Clapton, cuando se formaron en 1966 hasta que se disolvieron en 1968. Solamente 2 años duraron, pero su música quedó impregnada en la historia del rock and roll universal. Este baterista Ginger Baker lamentablemente fallecería en octubre del año 2019. Pero antes de su muerte, lógicamente, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1993 como miembro de esta agrupación Cream. De ellos vamos a escuchar una de sus más notables canciones, llamada White Room o Habitación Blanca, que aparece en el tercer disco de esta banda, lanzada en el año 1968, Wheels of Fire, Ruedas de Fuego. Así se llamó el disco donde aparece esta formidable canción, White Room. Es entonces Cream, y anteriormente va a sonar Foreigner con la canción Hot Blooded. Te recuerdo que estás en La Esencia, el programa que te muestra solamente lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Siempre imitados, nunca igualados, nunca. ¿Qué hacías cuando sonaba esta canción? You don't have to read my mind. Los mejores bateristas del rock están aquí, en La Esencia. In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold pavement, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawnlight smiled on you leaving my contentment. Station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. As I walked out, felt my own need just beginning. Kindness in the hard crowd. Consolation for the old wound now forgotten. Yellow tigers crouched in jungles in her dark eyes. She's just pressing goodbye windows, tired stars. Sleep in this place with the lonely crowd. Lie in the dark where the shadows run from La Esencia. uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Muy bien, y continuamos mostrándote solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Vamos a escuchar una banda muy poderosa. Hablamos de Grand Funk Railroad, muchas veces abreviado solamente como Grand Funk, una banda norteamericana de hard rock popular durante la década de los años 70 que realizó muchas giras y tocaron en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, conocida por su estilo de arena rock, agradable para el público. ¿Sabían ustedes que el nombre de la banda es un juego de palabras de Grand Trunk Western Railroad? Una línea ferroviaria que atravesaba la ciudad natal de la banda de Flint, Michigan. De allí salió el nombre entonces, para aquellos que no lo sabían, de Grand Funk Railroad. De ellos vamos a escuchar su más famoso disco prácticamente, porque ganó disco de oro. ¿Cuándo? Un 21 de agosto de 1973, este disco, We Are an American Band, logró ganar disco de oro. Más tarde ganaría disco de platino. Es por eso que entonces vamos a sonar esta canción homónima del año 1973. Mark Farner, Craig Frost, Mel Schacher y Don Brewer. Ellos son Grand Funk Railroad. Somos una banda americana. Y de los Estados Unidos nos pasamos a Gran Bretaña. El 21 de agosto, el mismo día que Grand Funk lanzó este disco, nacía Glenn Hughes. Glenn Hughes nacía en Cannock, en Staffordshire, el 21 de agosto de 1951, músico de rock de amplia trayectoria, mayormente conocido por haber sido el bajista y cantante de la agrupación Deep Purple en los años 70. En la década de los 80 fue vocalista también de Black Sabbath y realizó colaboraciones con Tony Iommi. Según ha contado el propio Glenn Hughes en numerosas entrevistas, sus padres le pusieron dicho nombre debido al fanatismo de ellos por el músico norteamericano Glenn Miller. ¿No sabían eso? La Esencia es la que te cuenta todas estas curiosidades, porque no hay otro programa que te muestre anécdotas, historias, fechas, nacimientos. Todo te lo contamos por aquí, por La Esencia, porque La Esencia no tiene competencia. Y una de las canciones más representativas de Glenn Hughes fue nada más y nada menos que la canción Burn, tocada cuando, en 1974, en el famoso Festival de California Jam, donde junto a Dave Coverdale hacían un dueto que más tarde se convertiría en una pelea. Eso trajo algunos problemas dentro de la banda, pero esa es otra historia. Vamos a escuchar ese día, esa canción, ese festival y a ese bajista y cantante Glenn Hughes. Es Burn, cantada en el festival California Jam. Y así celebramos un año más de vida de Glenn Hughes. Todo esto por aquí, por La Esencia. Porque La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Sin duda, este es un clásico. Last night in the rock, put me to hell. Los mejores bajistas del rock están aquí, en La Esencia. Come on. Y ahora vamos a celebrar el nacimiento de dos vocalistas. La primera, una mujer. Las mujeres siempre están presentes, porque las mujeres también son rockeras y son fanáticas también de este movimiento de rock, de metal y de otros estilos, como por ejemplo este, el metal gótico. Hablamos de la banda Lacrimosa. ¿Y quién está de cumpleaños? Nada más y nada menos que Anne Marthana Nurmi. Espero que se pronuncie así. Es una cantante y tecladista finlandesa de esta banda de metal gótico Lacrimosa. Actualmente ella radica en diversos países como Hamburgo, en Alemania y también en Suiza. Desde su infancia le fue proporcionado por sus padres un acercamiento al mundo musical. De esta manera asistió a diversos grupos corales en las iglesias que sus padres visitaban y también estudió los niveles básicos de teclado. Es así como en 1993, y por tocar muy bien el teclado, fue invitada por un señor llamado Tilo Wolf para que colaborara con su banda Lacrimosa en una gira. Ella aceptó. Wolf quedó tan fascinado con el trabajo de Anne que la invitó a unirse formalmente a la banda. Desde ese día, desde ese año 1993, integra entonces esta banda Lacrimosa, banda de metal gótico. Y de ellos vamos a escuchar, lógicamente, la primera canción con la cual esta niña hizo su debut. Entonces hablamos de Copycat, algo así como imitadora, es más o menos la traducción. Esta canción aparece en el disco Inferno, que es el cuarto álbum de la banda alemana de metal gótico Lacrimosa. ¿Sabías que en ese disco Inferno la banda cambia mucho su estilo, incorporando guitarras más pesadas y baterías más contundentes? También es la primera vez que la banda registra canciones en inglés, así que le hizo muy bien la incorporación a Lacrimosa esta señorita que está cumpliendo un año más de vida, llamada Anne Nurmi. Y quisimos cerrar esta parte del programa con el gran vocalista Robert Plant. Robert Anthony Plant, quien nació un 20 de agosto de 1948 en West Bromwich, Inglaterra. Músico, compositor, productor, mayormente conocido por haber sido el cantante de la banda inglesa Led Zeppelin desde su fundación hasta su separación en 1980. Robert Plant, influenciado por varios artistas norteamericanos de blues y rock and roll a principios de los años 60, comenzó su carrera como vocalista en algunas bandas inglesas, en las que además tocaba ocasionalmente la guitarra y la armónica. En 1968 fue uno de los miembros fundadores de Led Zeppelin junto a Jimmy Page, en la que grabó 8 álbumes de estudio y un disco póstumo publicado en 1982. Gracias a su presencia escénica y vestimenta, creó una de las imágenes más icónicas de la historia del rock, y debido a su particular estilo vocal, es considerado por la Enciclopedia Británica como el creador del sonido que definió la voz del hard rock y el heavy metal. Oigan bien estas curiosidades y verdades de Robert Plant. Por ejemplo, es mediáticamente conocido como The Golden God, el Dios Dorado. Es considerado como uno de los músicos más importantes e influyentes de la historia del rock. La revista Hit Parade lo situó en el primer puesto de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos. La revista The Rolling Stone lo posicionó en el puesto número 15 de los 100 grandes cantantes de todos los tiempos. Y la revista Q lo consideró como uno de los artistas del siglo. Y la organización radial NPR lo nombró como una de las 50 grandes voces del mundo. Así que no es cualquier vocalista, es el vocalista de Led Zeppelin. ¿Y por qué dejamos a este señor al final? Porque es quien nos envía un caluroso saludo. Este mismo personaje nos va a saludar aquí por La Esencia. No te lo puedes perder. Un saludo exclusivo de Robert Plant a La Esencia, porque La Esencia no tiene competencia. Y del segundo disco de esta agrupación Led Zeppelin, llamado Led Zeppelin 2, vamos a escuchar una canción en la cual Robert Plant demuestra por qué es uno de los más grandes vocalistas de la historia. La canción se llama Living Loving Maid. She's Just a Woman. Living Loving Maid. Ella es solamente una mujer. Y el saludo de Robert Plant, finalizando esta parte de La Esencia. Lo dejo entonces con el saludo de Robert Plant por aquí, por La Esencia, porque La Esencia no tiene competencia, porque nosotros te mostramos solamente lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Las reinas del rock siempre están aquí. Robert Plant y los invito a escuchar La Esencia. With a purple umbrella and a 50 cent hand. Living, loving, just a warm in the school.

con las baladas más poderosas e inolvidables, que de seguro tocarán tu corazón de metal. La Esencia te presenta la balada inmortal de hoy. Finalizamos entonces el programa de hoy con esta poderosa balada inmortal. Hablamos de la banda Helloween. La canción se llama Forever and One y la canta Andy Deris. ¿Por qué elegimos esta canción? Porque Andreas Andy Deris nació el 18 de agosto de 1964 en Alemania y es el vocalista de la banda de power metal y speed metal también Helloween, quien se unió en 1994 y hasta la fecha es el cantante oficial de esta banda Helloween. Feliz cumpleaños entonces para Andy Deris, canción que aparece en el disco The Time of the Oath, algo así como El Tiempo del Juramento, lanzado este disco en 1996. Muchas gracias por escucharnos. Es Helloween Forever and One. Adiós. Otra balada inmortal en La Esencia. What can I do? Will I be getting through now that I must try to leave it all behind? Did you see what you have done to me? So hard to justify. Slowly it's passing by. Life.